cnqradio.com con notas exclusivas. Fin de semana arrancó el programa de actividades de la Semana del Periodista. Lo hicimos con una jornada solidaria por el comedor de Punta Taitalo, Pisitos Descalzos. Fue la apertura, digamos, de esta jornada solidaria, que se va a cerrar el día sábado a la mañana con la entrega de los elementos que se hayan recaudado. Uh-huh. El programa sigue mañana en la Facultad de Comunicación Social, donde se va a dictar una charla con compañeros del Sindicato de Prensa del Chaco. Sí. Y específicamente destinada a los estudiantes de comunicación social, y donde se va a brindar una especie de pantallazo de realidad de los trabajadores de prensa en la región. Uh-huh. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.